Machu Poumé, como la conoce todo el mundo. ¿Cómo estás, Machu? Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, hoy tuvimos la reunión con la coordinadora de museos, con Indiana Nocini, a solicitud nuestra, de la oposición. Bueno, la verdad que fue una mañana muy agitada para la coordinadora, creo yo, porque todos los concejales ahí presentes, los de la oposición y también los propios, tuvimos muchas consultas a hacer respecto a este préstamo de las obras, que bien dijeron ustedes, son 12 obras de arte, hay alguna escultura también, dos o todas pinturas. Quiero aclarar que son 12, porque si bien la ordenanza del Consejo Deliberante que salió a solicitud del museo eran 13, en definitiva mandaron 12, una quedó en el Consejo Deliberante. Quiero decir que eso nunca, nunca fue informado al legislativo para que se modificara la ordenanza. Eso es un detalle, digamos, pero que no es. Es un detalle, pero que muestra el proceder, el accionar de estos funcionarios municipales. ¿Y por qué digo esto? Porque en la ordenanza que nosotros sancionamos, que votamos los 20 concejales, el artículo segundo decía que tenían que tener un seguro que se llama clavo a clavo, que es un seguro de total, todo riesgo, y que tenían que ser enviadas las obras en un transporte adecuado. Todo ello se debe pagar, lo debe pagar la institución receptora. Todo eso figura en la ordenanza que ustedes En el aprobaron. artículo 2, en el Bien. artículo 2. En el artículo 2, el 7 de enero, cuando fue promulgada la ordenanza, creo que fue el 7 de enero o el 4 de enero, no, no, bueno, 7 o el 4, posteriormente a eso, el agente de patrimonio, el director de patrimonio municipal, le requiere a Nocini que cumpla con eso y que adjunte la copia del seguro y, bueno, del Claro. transporte. Bueno, al día de hoy, no, eso no estuvo, no estaba adjunto al expediente. De hecho, jueves y viernes nosotros intentamos hacernos con el expediente y no lo pudimos hacer. ¿Qué es lo que Y después, dice Indiana sobre este eso. tema puntualmente? Porque son muchos, me imagino, los interrogantes y todo lo que le han planteado ustedes, pero con Bueno, referencia a este punto. la verdad es que no nos satisfizo para nada, no tuvo ni un solo argumento para decir por qué se envían las obras. A nosotros le preguntamos, particularmente yo le pregunté cuál era la razón por la cual se había elegido ese lugar, ese museo. La verdad no hubo una respuesta, no se fuera todo muy generalizado y no había una respuesta puntual. Pero con respecto a lo del seguro, que esto es muy importante, después de reclamarle varias veces el concejal Llano, yo y Milda Fernández también, la copia del seguro, apareció el seguro. Y la verdad que esa fue la mayor sorpresa. Todo es una sorpresa, digamos, porque la verdad que el accionar y la metodología es sorprendente. Porque vimos que el seguro es un seguro contra todo riesgo, clavo a clavo, pero el valor total de todas las obras consignado allí es de las 12 obras, 42 mil dólares, con una prima a pagar de 403 pesos. Claro. Cuando le preguntamos cómo puede ser, si nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, que esas obras tienen un valor muchísimo mayor, dijo que era un valor simbólico. Cuando le preguntamos también cómo un valor simbólico, qué pasaba si las obras se destruían, si pasaba algo, si ocurría, bueno, nos dijo que en ese caso se instaría una acción contra El el museo. museo receptor, digamos. Pero ¿saben algo? No existe ni siquiera un contrato firmado con ese museo receptor. Lo único que tenemos hoy de ese museo receptor es una carta de invitación y él nos dice, bueno, nosotros vamos a pagar el seguro y vamos a pagar también el transporte. Ergo, si pasa algo, nosotros tenemos nuestras obras en un alto estado de vulnerabilidad. pero no contento con eso, porque cuando llegué a mi casa me puse a mirar la fecha bien del seguro, me traje la copia, que el seguro va del 15 de marzo del 2019 al 31 de mayo del 2019, y digo, ¿cómo el 15 de marzo del 2019? Si las obras salieron de Tandil por el transporte del portugués el 12 de marzo a las 18 horas. Es decir, que del 12 de marzo del 18 horas hasta el 15 de marzo a las 12 horas, que es cuando comienza el seguro, según dice la póliza, esas obras estuvieron en viaje, llegaron, todo sin seguro. Claro. Esto y, es sí, una un doble riesgo. Es terrible, es terrible. Nosotros pusimos nuestro mayor patrimonio en un transporte sin seguro, sí, con el transporte del seguro, seguramente. O sea, transporte del, con el seguro del transporte, seguramente. Pero, por supuesto, que no va a cubrir $2 millones, claro, como sí, es lo que llevaba ese transporte. Ni hablemos de la forma en que fueron embalados. Las tres obras más importantes fueron envueltas en una, en ese, yo le digo, los lobitos, ese recubrimiento que tienen, con, que es plástico como con globitos, sí, y sí. Después el cartón corrugado. El cartón corrugado, cuando sí o sí tienen que ir, sí o sí tienen que ir en cajas que están las cajas. Sí, sí. ¿Por qué digo que están en las cajas? Porque cuando se mandó a la Fundación OSDE, fueron en caja. Ahora, ¿por qué no fueron en caja? No sabemos. Lo que sí sabemos... ¿Y no explicó eso tampoco? No, dijo que bueno, que no importaba, que eran otras maneras de embalarlo, que no había que había que hacer un protocolo. Porque el oficialismo continuamente decía, bueno, pero sentémonos y hagamos un protocolo. Bueno, pero sentémonos... Sí, sí, vamos a hacer un protocolo. Pero eso es para el futuro. Ahora tenemos que solucionar esto. Este problema. Machu, me queda un interrogante con referencia al tema del seguro, porque ¿sí? habitualmente cuando uno tiene que mandar una encomienda, cualquier transporte te toma la encomienda, te pregunta si vos dentro de esa caja o de ese paquete tenés algún elemento de valor, como para pagar el seguro correspondiente y tener un riesgo realmente asegurado, no el básico. Evidentemente acá lo que se buscó fue minimizar el costo, no importando lo que se enviaba. Claro, minimizar el costo porque el que lo pagaba es el costo del seguro, porque lo pagaba el museo receptor. Claro. O sea, ¿por qué hicimos esto? Si no lo pagábamos nosotros. Sí. ¿Por qué lo tenemos que? ¿Por qué tenemos que? ¿Por qué no decimos lo que valen de verdad y quien lo recibe que también pagara lo que corresponde? ¿Por qué vamos a estar haciendo beneficencia a costa de poner en riesgo nuestro patrimonio? Correr riesgo, porque, a ver, nunca pasa nada, pero si un día pasa algo y después no podés cubrir lo que realmente vale, es una pérdida para el erario público, en este caso para todos nosotros. Sí, terrible, y aparte porque, digamos... cuando uno no puede llorar cuando la leche está derramada, no sirve de nada, ¿no es cierto? Bueno, esta no es la primera vez que sacan obras de Tandil, y la verdad que en otras ocasiones se trasladaron de otra manera, o sea, ya se sabe cómo trasladar. Claro, no es una cuestión, no es una cuestión que fue la primera y bueno, entonces nos tomó desprevenidos, no, claro. Es así. Machu, pero al margen de que de ahora en adelante se empiece a confeccionar un protocolo, en el caso puntual, porque el hecho ya está, las obras ya fueron trasladadas, ahora resta, ¿sí? digamos, que estén expuestas y que vuelvan. ¿Qué hace el Consejo Deliberante o qué puede hacer el Consejo Deliberante al respecto? Bueno, la oposición... hemos decidido requerir que en forma inmediata sean restituidas a también las obras. Eso primero. Primero, ¿por qué? Bueno, primero porque no se cumple con la ordenanza que les permite sacarlas. Claro. No se dio cumplimiento. Por lo tanto, esa ordenanza, al no cumplir la ordenanza, no tiene valor. Claro. Segundo, porque es tan grave el riesgo que hemos puesto en nuestro patrimonio, es tan digamos, ha actuado de una forma tan irresponsable que nosotros creemos que inmediatamente lo tienen que traer en las condiciones que se debió haber llevado. Y digo, que también nosotros tenemos la información extraoficial, pero muy certera, que el día viernes vino otro transporte y en ese transporte se enviaron las cajas a Bécar. Las cajas vacías, obviamente las cajas donde debieron haber ido. Claro. Ah, o sea, para acomodar, o sea, para dentro todo no quedar tan mal y cuando vuelven que vengan con la caja correspondiente. Sí, o haber sacado la foto, porque hay fotos que han sacado, porque Chini viajó este domingo y lunes a la puesta para desarmar cada una de las cajas, digamos, para poder colocar los cuadros. Tal vez hicieron la pantomima de que estaban las cajas, lo que ojalá que no sea así, y ojalá sea como una manera de resguardo. Nosotros igualmente todos tenemos las fotos de cada una de las obras como salieron embaladas. Ahora, si le ponen o no la caja, ya no cambia la situación. Seguro. Más allá de pedir que vuelvan las obras en forma inmediata, ¿se va a elevar algún pedido de informes? No sé si la palabra es pedido de informes. Evidentemente aquí hay un accionar irregular del funcionario actuante. Sí, no solamente vamos a hacer un pedido de informe, que lo haremos, pero vos sabés todo el tiempo que tardan, sino que nosotros vamos a accionar, ya sea con la defensora oficial del pueblo, que tenemos en Tandil, y si no es así también vamos a acercarnos vamos a acompañar a los artistas a la justicia, porque corresponde el inmediato regreso solamente para proteger, digamos, el patrimonio, porque no tiene un seguro que nos cubra. O sea que inmediatamente tiene que venir esto, tiene que llegar nuevamente las obras, estar resguardo donde tienen que estar. Claro. No puede ser que estemos exponiendo durante 2 meses, porque es desde el 23 de marzo hasta el 23 de mayo, exposición, más todo el tiempo que tarden en regresar, lo que sea hasta el 31 de mayo, vamos a seguir estando en esta situación de vulnerabilidad, exponiéndonos a que ante una situación que puede ser cualquiera, no tengamos un seguro que cubra valor real. Si eventualmente solicitó la muestra y se le enviaron las obras, hiciera el seguro a partir de hoy, por ejemplo, y hasta que finaliza la muestra, ¿se le permitiría o ya la decisión es tomada igual, pase lo que pase? No, nosotros tomamos la decisión de solicitar que se restituya. Nosotros no tenemos mayoría ni somos quienes, digamos, desde lo administrativo para que esa nuestra voluntad sea cumplida, pero sí vamos a llegar a instancia judicial. Pero aparte, vos imagínate que hacer otro seguro sería darnos la razón que estaba todo mal hecho. Sí, obvio, sí. Digamos, aparte, ¿cuál es el valor que le van a poner a la obra? Sí. ¿Cuál es el valor real? ¿Van a borrar, con lo que se hizo desde acá en el museo? Me parece que no va a pasar eso. Creo que sería una situación que la pondría aún más, expondría más a los funcionarios. Claro. Yo no digo que haya ningún tipo de encono ni nada por el estilo de parte de los artistas que hicieron la denuncia, la presentación o lo que no sé cómo denominarlo, no fue una denuncia, fue una denuncia pública en realidad. Porque yo he escuchado ahí que decir, no, lo que pasa es que acá hay una interna. No, esto no tiene nada que ver con una interna. Lo que tiene que ver acá es que no se ha cumplido con las medidas mínimas para el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Más allá que fuese a un museo privado, si tiene o no tiene la calidad que corresponde para llevar nuestra máxima obra pictórica, lo que digo es que no se ha tenido el resguardo ni se ha cumplimentado con algo tan fundamental como es tener un seguro clavo a clavo que tenga un valor que se adecue a la realidad y a lo que valen esas obras. Bien. Pero más allá todavía, ni siquiera se ha tenido el cuidado de respetar la fecha que tiene el seguro para no trasladar esas obras sin cumplir con lo que dice el seguro, porque el seguro dice de clavo a clavo. ¿Eso qué quiere decir? Que cubre desde que se saca el clavo donde está acá nuestro museo hasta que vuelve a ese mismo clavo en nuestro museo. Esto quiere decir que ni siquiera tomaron la precaución de cumplir con lo que pedía el seguro. Bien. Bueno, Machu, muchísimas gracias por estos minutos. No, obviamente me va a seguir el tema. Sí. Ojalá, te digo, ojalá que los resortes que hemos votado en el Consejo Deliberante, como son la Defensoría del Pueblo, actúe y se ponga del lado del bien común y del interés que de todos los ciudadanos, que es que las obras vuelvan a nuestro museo tal cual como salieron y que nunca más vuelva a ocurrir esto. Bien, bueno, muchas gracias, María Eugenia. Gracias, saludos.